Comenzamos nuestra edición de hoy con la primera sección, o parte A, de This is the End, Beautiful Friend, perteneciente al proyecto File under Toner, publicado en 2008 por el netlabel, o sello de internet, Hazard Records, especializado en trabajos libres de derecho de autor e integrados al dominio público. La presente colección está organizada en base al registro de las líneas de conteo de retroceso de diversos discos de vinilo reproducidos entre 33 un tercio y 78 revoluciones por minuto. El volumen del registro permite escuchar con atención y nitidez, como afirman las notas de programa, el siseo, las rayas y las papas fritas de cada disco, sumándoles un par de efectos de delay digital, ecualización y filtrado, más discretas cuotas de reverberación. Los tracks que componen cada sección de este volumen han sido montados de manera continua con la finalidad de potenciar la experiencia sonora de nuestra audiencia. Los títulos que hemos escuchado son The Beginning, Actually, Favorites, And Who Gives a Shit, Speed Metal Machine Music, Let Me Die in Your Footsteps, Surf Ace Noise, Thriller Phonics, Magic, High Fidelity, Party, Orgy y Sex Machine. Acabamos de escuchar la parte B de This is the End, Beautiful Friend, del proyecto sonoro File and Toner. Responsabilidad del músico, comentarista, coleccionista y estudioso de temas diversos relacionados con el hecho sonoro, Anki Toner. Los temas incluidos en la parte B son Justified, Moi non plus, Far, Far Fun, Name That Tune, Howling Wolf, Sardana, Harmonica, Violins, Fly Me to the Moon, Hello Dolly, Rock Around the Clock y La Valse à Mille Échos. Hemos escuchado la tercera parte y final de This is the End, Beautiful Friend, del artista barcelonés Anky Toner y su proyecto File Under Toner. Los tracks que la componen son Again, Typewriting, Si los curas, Horses, Take Me to the Movies, Look Ma No Hands, Not Only a Beatles Song, Grace, Pink Remedy, Ego, Bonus Track, y Whip Me Christie. Mayores informaciones sobre este trabajo, así como su disponibilidad para descarga gratuita, se encuentran en Internet Archive, más exactamente en el link https://archive.org/details/hr061b. Gracias por acompañarnos. Le invitamos a permanecer en nuestra sintonía. Moralítico, ¿cómo has estado? Hola. Gracias por estar acá y acompañarnos en esta sesión de ASMR Jones, charla de ASMR. De nada. Es el nombre del programa, así que más agradecido. Esto es un espacio de conversación, aunque no lo parezca, pero en realidad lo es. Y la idea es que nos cuentes lo que vaya saliendo, de acuerdo a que se vaya encendiendo durante la conversación, por decirlo así. Me gustaría partir preguntándote más o menos cómo ha sido tu recorrido vital. Sé que suena un poco grandilocuente dicho así, pero me gustaría saber más o menos qué cosas has hecho durante tu paso por la existencia. ¿Mi existencia? Saber por dónde partir. Me preguntaba si recuerdas cuáles fueron, o sea, primero en qué curso estaba y cuando hacía la cimarra de esa forma. Y cuáles fueron los primeros artistas que viste, o los primeros programas de radio que fuiste, cómo se dio eso, cómo lo viviste. Yo me acuerdo que iba mucho a Extra Jóvenes. Era de esa niña que no le gustaba el viento, tenía una fobia tremenda al viento. Entonces cuando venían los temporales yo me arrancaba la tele y tenía un contacto que era el Marcelo Comparini, y él me decía que cuando yo quisiera fuera a la tele. Entonces y partía corriendo, me cambiaba ropa. No era muy estilosa, eso sí. Y partía corriendo al canal. Y me acuerdo que todos entraban, no sé, como a las 4:30 y yo estaba ahí. Y me hacían pasar. Y yo me paseaba por los camarines. Y me paseaba por los sets de televisión. Creyendo que algún día yo alguna vez iba a ser alguna figura importante. Siempre andaba con mi grabadora que me había regalado mi papá cuando estaba como en octavo básico. Y entraba a los canales y entrevistaba a la gente de Mona sin saber siquiera para qué iba a usar esas grabaciones. Fue así mucho tiempo, fueron como 2 años, temporada donde iba mucho a la tele. Y conocía a la gente y los productores y toda la gente me conocía a mí porque sabían que yo siempre iba ahí. No sé si te acuerdas de una vez de un señor, un caballero que tenía una silla de hinchado gigante que siempre iba al programa y que le hicieron una silla. Don Manuel. Don Manuel. Bueno, no era tan así, pero a mí me gustaba mucho porque tenía mucho tema en mi casa, complejo, entonces yo me arrancaba como mucho a la tele. También iba a ver a muchos artistas que no me gustaban, pero iba igual. Porque siempre en los hoteles se conocían a fanáticos que iban a ver, no sé, a Locomía, Yuri, no sé, muchos artistas. Y yo me acostumbré a ir a los hoteles y conocí a amigos. Y los amigos decían, no, mañana vamos a ir a ver a, no sé, Ricardo Montaner. Y yo iba, pero únicamente por el hecho de salir, de estar fuera de mi casa. Oye, ¿y esos cassettes que grabaste con entrevistas los tenés todavía? Sí, sabes que los tengo guardados en alguna caja de mi entretecho de la casa de mi mamá. Estaría bacán escucharlos. Me encantaría, sí. Sí, son muy divertidos y quizás a lo mejor algunos están hasta borrados, no sé. Tengo esa grabadora. Me acuerdo que me compraron después como 2 grabadores más porque se echaban a perder. Y fue muy lúdica esa etapa en mi vida, hasta cuando después de ver, iba a todo el programa, a todos. Me acuerdo, iba el lunes, Sal y Pimienta, Éxito. Me gustaba mucho el tema de la tele, pero más que todo mirar, más que yo ser algo y ser protagonista. Y bueno, después de eso me acuerdo que cuando yo terminé toda esta ruta como de pasar metida en la tele, iba a los ensayos de grupo, de bandas de rock, mucho antes de meterme en el mundo como del fanatismo de los tres. Desde que te conocemos muchísimo. Sí, a causa de eso, mi claro. Mamá, cuando salí del colegio, porque era muy porra, era muy mala estudiante porque hacía mucho la cimarra. Ella todavía no sabe que yo hacía la cimarra. Ojalá que no escuche. ¿Vas a ver ahora? No, no se va a enterar. Yo me voy a encargar que no se entere jamás. Esto sale bien tarde, en la noche, así que no tiene cómo. Maravilloso. Y luego de eso me decidí a estudiar locución. Como una de las primeras grandes como pasiones que tuve en mi vida. Que estudié en el TV College con 16 años. ¿Entraste estando en el colegio o te saliste del colegio? Yo salí antes del colegio. Ah, ya, perfecto. Y mi mamá me metió a estudiar ahí porque no tenía vocación de nada y era una persona que no tenía destino ni futuro. Siempre los papás dicen lo mismo. Yo quería ser periodista, pero no había dinero para pagarte el periodismo. Entonces me dijo, estudia locución, cabra miércoles. Y me llevó ahí a ese lugar que yo lo cogí, que era el TV College o TV College, que quedaba en esa época en Bilbao con Amapolas, y me inscribió ahí. Ah, ya. Y estudié locución porque antes estaba, me acuerdo, en Ernesto Víctor Lagarrigue al lado del Café del Cerro. No, esto fue mucho antes, estamos hablando del año ya. 96. Ya, si lo que tú estás diciendo es del 96, te gané porque lo que yo te estoy diciendo es del 90. Ah, eso se fue antes. ¿Cuándo? Entiendo. Claro, eso antiguamente se llamaba así como Instituto Superior Se fue a estudiar dirección y producción de televisión. Y era muy loco porque estaba literalmente al lado del Café del Cerro, que es donde estaba el chocolate. Pero una entrada anterior por Ernesto Pinto Lagarri. Y hay una cosa que te quería preguntar antes que pasáramos a tu estudio. A mí me tocó en una oportunidad, por un colegio en el que trabajé, nos invitaron a una grabación de Noche de Ronda. Miguel Bosé, y a mí me llamó mucho la atención el proceso porque, bueno, llegamos, ponte tú, media hora antes o algo así, y había una persona que estaba encargada como de animarnos mientras esperábamos, que resultó ser súper divertido el cabrón. No me acuerdo qué cargo había tenido, a lo mejor asistente de producción o algo así, y el cabrón era súper divertido y era súper entretenido, y él parece que estaba como a las 7 de la mañana y entonces pero él cantaba como Elvis Presley. No, este cabrón, cuando yo llegué, el cabrón que estaba, a lo mejor era el mismo, pero yo lo vi contar chistes. Y era re bueno contando chistes. Había sido un buen stand-up comedian. Y me pasó que empezó después todo, bueno, llegó mi, porque el tema era con Miguel Bosé se había atrasado. Y después llega, y yo no escuché absolutamente nada, porque caché que tenía en el estudio del Canal 13, entre asiento y asiento, un parlantito muy pequeño, como para que no, el sonido no se acoplara, pero aún así escuchábamos súper poco. Y el tramo que nos tocó grabar era el de la entrevista con Miguel Bosé. De hecho, no, después pensé que me cantaba, pero cuando cantó como que no había público, así. Y yo me terminé aburriendo como otra, porque era como que estaba mirando una película o una obra de teatro con actores que no importaban y no había cómo escucharlo. Entonces yo me preguntaba, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Usted tocó ver algo así? Fui a mucho de eso. ¿Cómo lo sonaste? Sí, sonaba en todos lados igual. Siempre. El sonido era para ellos. El retorno era para ellos. Pero hacia el público no se escuchaba. Solamente se escuchaba la batería. Muchas veces fui a ver a los tres, al Canal 13, a los programas como Noche de Ronda, Viva el Lunes, entre otros, Martes 13, entre otros, y siempre se escuchaba el sonido muy bajito, porque en esa época me imagino yo que la calidad de sonido no daba para que fuera como un concierto para el público, sino que era una grabación que salía hacia adentro. Tenía conectada justamente para la transmisión. ¿Puedo hacer un alcance? Sí, lo que quiera. Hoy murió Caco Sara. Caco Sara era el cantante. Cantante de la orquesta Juan Bolí. Él era también era actor de doblaje y locutor. ¿Y por qué me acuerdo de Caco Sara? Porque Caco Sara animaba los éxitos y los programas de Venga Conmigo, de Canal 13, antes de que empezaran. Él fue, era el que imitaba mucho a Elvis Presley. Ahora entiendo. Era una persona muy histriónica y hoy en día me estoy acordando de que en esa época yo lo conocí. Y lo veía que estaba todo el día como animador de piso en el Canal 13. Así que quiero aprovechar de rendir mi homenaje a Caco Sara por su muerte. Él falleció a los 56 años de edad y era una persona tremendamente talentosa. Muchas gracias. Yo recuerdo haberlo visto con la Guapalí en el Festival de Olmuel. Y algo pasó, como que un problema con el sonido. Pero entiendo, ya después con los años y metiéndome en cómo son estas cosas, lo complejo que... Por eso cada vez que de repente he visto cosas en el Rec TV, por ejemplo, y veo que la gente estaba tocando en vivo, no sé, pienso en Charly García o Erasmo Carlos, me imagino el atado que tiene que haber sido para los técnicos, porque como en la tele está todo hecho contra el tiempo, el tener que hacer que un grupo toque en vivo sé, de hecho doblaba muy bien. Es de las pocas personas que yo vi que doblaba así como tempo increíble. Pero la mayoría de la gente no. Le era muy bien. Nosotros notábamos que estaban doblando y se veía rarísimo. Es complicado el tema como del audio en los estudios de televisión. Me acuerdo alguna vez haber ido al programa Luz Verde. No sé si te acuerdas de ese programa. Sí, Que sí lo alcancé a ver. hacían tres chicas, me acuerdo. Que no recuerdo los Sí, nombres. Andrea Tessa, creo. Que era donde también iban muchos músicos como súper top de la época. Como La Ley. Al Al Este, este. Upa, entre otros, no me recuerdo bien. Y ahí se escuchaba Sí, también sí. un tarreo impresionante. Y era en vivo, y Claro. era en vivo, me acuerdo. Entonces, cuando te recuerdas de todas esas cosas y te das cuenta de que la televisión ha cambiado tanto y que los formatos están absolutamente más maqueteados, como Hora 25, por ejemplo. La espontaneidad que tenía antes la televisión, independiente de lo empaquetado que era en sí, era mucho más entretenido. Hoy en día al público le pagan por ir. Hay una agencia que paga a cada persona por ir al programa. Antes la gente iba a los programas, iba porque le gustaba el artista. Oye, qué interesante, sí, y en ese sentido, ¿no será que esa espontaneidad se habrá ido a los canales de YouTube que hacen podcast, por ejemplo? Estoy pensando en estos canales con podcast de comediantes, que hay harto ahora, de hecho. Pasa que nada va a superar a los programas que hacían antiguamente las radios, que eran muy entretenidos. Por ejemplo, estamos hablando de la radio, por ejemplo, Portaleando en la Mañana, de la radio Portales, Claro. o bien los radioteatros que se hacían antiguamente. Entonces, yo me recuerdo alguna vez haber ido, o a varios, Portaleando los jueves, en la avenida Ejército Libertador, donde todos los jueves había un invitado. Me acuerdo alguna vez haberme topado con Sergio Dalma yendo a la radio y haciendo Portaleando, cantando para la gente, que la mayoría eran puras abuelitas que entraban al programa, que estaban sentadas en silla, con un escenario y un locutorio ahí donde estaba, me acuerdo. Parece que Patricio Videla y Leo Capriles, no me acuerdo muy bien. Julio Videla. Julio Videla también, Julio sí, era Videla. Julio Videla. Eran momentos de la radio que son épicos dentro de la modernidad, porque Sí, po. anteriormente había mucho más sesiones grabadas, con mucho más contenido de artista. Había también, estaba el teatro burlesque, estaba el radioteatro tradicional. Había mucho contenido en radio que era. En la AM era mucho más interesante que en la FM. Claro, es que la. Bueno, para empezar, todas las radios AM tenían auditorio. Y en los 60, cuando la tele recién estaba llegando, lo que más había era personas que escuchaban radio por lo mismo. Es lo mismo que pasó con el sonido. Por ejemplo, que las cosas fueran monofónicas era lo más normal. Y cuando aparecieron estos discos, por ejemplo, de música clásica o de música orquestada en estéreo, fue el momento en que la frecuencia modulada empezó como a hacerse un nombre, podía reproducir frecuencia tanto más amplia que lo que pasaba con la M, porque la M lo que modulaba era la amplitud. Acá había modulación de frecuencia, entonces muchísimo más amplia. Y en ese sentido, claro, cada radio tenía su auditorio. Y yo recuerdo haber estado una vez en la radio Portales, ha sido 1984, y estaban grabando La Bandita de Firulete, y yo no pude entrar porque ya estaban grabando. Pero el controlador tenía la puerta abierta. Entonces me puse a mirar al controlador. Y yo justo caché el disco que ponían como cortina de continuidad, pero lo vi girar y no logré ver qué decía la etiqueta. cosa que debo decir, lamentablemente no podemos ser parte de ocasiones tan ricas en cultura y en entretención como lo era en esa época. El hecho de estar frente a frente y mirando un espectáculo radial, con todo lo que implica, con toda la espontaneidad, con todos los errores que se pueden haber desarrollado en ese momento, uno dice, wow, qué bonita época viví, qué entretenido se hizo todo. Loco, porque tú lo único que tenías claro era tu necesidad como de juego y diversión, más que a lo mejor ir a ver a alguien, o estar, era como más que nada la sensación de estar en un espacio otro, como dirían, de estar en otro lugar, de estar, o sea, y eso, claro, puede ser leído en un momento como escapismo, pero se parece mucho a los relatos que la gente hace cuando dice que la música le salvó la vida, por ejemplo. He conocido a mucha gente que ha hecho lo mismo, que se volvió músico por eso, que se volvió periodista por eso, que se volvió investigador, investigadora por eso, cultora, o varias de esas cosas a la vez. Hay gente que ha hecho como múltiples roles. Tú sabes que el 90% de los periodistas son fanáticos de algo y empezaron en la especialización de la música gracias a que son fanáticos de algún artista. Hay managers, hay encargados de prensa, hay roadies y hay muchos músicos fanáticos, fanáticos de un artista. Por ejemplo, en el caso de los tres, que se volvieron tan fan, que se acercaron a sus artistas y se volvieron músicos de esos mismos artistas y hoy son parte del staff de ese artista que en principio era su gran músico, su gran referente. Claro, sí, eso es como lo más habitual. Y por lo mismo a veces se piensa que cuando uno está investigando o escribiendo sobre algo en particular, muchas veces se piensa que uno lo hace porque el tema de la investigación en la que uno está o le gusta o no le gusta. Y en realidad cuando pasa el tiempo te das cuenta que eso no debería ser relevante si la idea es investigar, pero cuando estás empezando es súper relevante. Y es tremendamente valioso y es importante. Una de mis estudiantes, que ahora ya no está en la carrera, congeló, pero ella me comentó una oportunidad que había entrado a estudiar producción musical porque quería, porque había visto, le gustaba la música pop y hacía canciones pop. Pero un amigo o una amiga le mostraron con unos videos de Maneskin, el grupo italiano. Y vio a la bajista de Maneskin que se llama Rafaela y decía que tuvo una epifanía y como que se imaginó que ella era Rafaela y que ella era la que estaba tocando el bajo y que ella era la que estaba haciendo coro y era ella la que estaba tocando con la banda. Y era súper claro porque de hecho el look era el mismo y las cosas que realmente mostraba tenían mucha cercanía con el estilo del proyecto. Entonces, claro, como punto de partida es bacán y es muy estimulante. Y yo creo que es la mejor manera de formar audiencia en ese sentido. Siento súper respetuoso, por ejemplo, de las labores que ha hecho la Unidad de Público y Territorio del Ministerio de Cultura. Siempre he tenido duda de por qué hacer cursos para generar audiencia, cuando la mejor manera de generar audiencia es que alguien tenga una experiencia propia, o creando, o viendo a alguien. Porque no es lo mismo una audiencia que va porque se siente bien, se entretiene, se distrae, con alguien que siente que quiere hacer eso mismo. La conexión es la conexión, es el sentirse retratado, identificado, que es como la esencia de todo lo que es. La gente no es como es porque algo lo identificó, es porque algo le hizo clic y por eso estudió lo que estudió y por eso se comportó como se comportó y por eso imitó ciertos comportamientos de alguna referencia específica, no necesariamente música. Entonces, en ese sentido, ¿cómo fue tu encuentro con los tres? Porque tú llevas ya harto rato desarrollando una labor bien interesante con esta plataforma Los Tres de Chile. ¿Cómo fue tu primer encuentro con los tres? ¿Te acordás? Sí, pues fue como... Ay, que fue muy chistoso porque fue el año 92. No recuerdo si 92, 93, 92. 93, ellos se presentaban en un festival que se llamaba el Festival Don Bosco, que era un colegio que estaba el paradero 25 de la Gran Avenida. Y yo me acuerdo que nosotras íbamos a ver con un grupo de amigas al grupo Diva del Alfredo Levin, porque yo en ese tiempo estaba enamorada del Alfredo Levin. De hecho, él era mi amor platónico. ¿Sabías tú? Y nunca hablaste con él, nada. Sí. Sí, me conocía. Me conocía porque yo iba al programa Cero Rollo. Mira, qué chico el mundo. Sí, yo pasaba por él también, aparte de ir a los programas de Tele 11, del Canal 11, yo iba también después al programa del Canal 4. Tenía varios programas, tenía programas. siendo guapo, pero más antes. Y me acuerdo que iba a las grabaciones. Entonces en esa época me gustaba tanto el Alfredo que yo me gustaba Diva. Entonces iba a los ensayos de Diva. Era del fan club de Diva. Wow. Y luego de eso, me acuerdo que en una ocasión tocaba en una noche Diva y Los Tres en el Festival Don Bosco. Fue en julio del año 93, me acuerdo. Y fuimos con estas amigas que todavía me deben recordar, yo creo, porque ese día fue muy chistoso. Terminamos de ver el show porque primero partía Diva y luego tocaban y cerraban el Festival de la Voz. Los Tres. Era toda la época del Somos Tontos No Pesados. Era la época del No Sabes Qué Desperdicio Tengo en el Alma. Donde ellos se vestían muy así como estilo grunge. Entonces me acuerdo que en esa noche estábamos en la primera fila porque nos pasamos a la primera fila. Y gozamos a Los Tres de una manera impresionante. Éramos cuatro chicas. El asunto es que esa noche era la primera vez que yo los veía en vivo. Antes los había visto en otros lados, pero oficialmente verlos tan cerca era como la primera vez, como que yo sentía que los tenía muy cerca. Luego de eso salimos como a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. En esa época los festivales eran muy tarde. Y nos pusimos a correr y una de mis amigas dijo, ahí va Álvaro Enríquez. Y la cuestión es que entre las cuatro nos tomamos de la mano y corrimos. Y resulta que una cayó. Y caímos todas a la tierra. Y quedamos todas ramilladas. Caímos en las rodillas todas peladas. Otras con dolor aquí en la cabeza. Caímos todas en cadena. Esa noche no la voy a olvidar nunca en mi vida porque terminamos en la Gran Avenida. Las cuatro esperando micro porque éramos muy arriesgadas. Sí, en todo caso. Sí, y teníamos 15 años, no más que eso. No me acuerdo cómo llegué a mi casa, lo que sí que estuve castigada como una semana sin poder salir. Y con las rodillas ramilladas y todo. La cara, la pera, la frente, las rodillas, los brazos. Mi mamá no me pegó, pero me retó y me castigó. En esta época, a las niñas que si nos portábamos mal, los castigaban. Sucesión a eso, me acuerdo que me encantaban Los Tres. Entonces fui a varios conciertos, Teatro Palestino. En esa época había muchos como festivales de colegio, donde yo me los topaba. Y donde tocaba también con Diva. El punto es que una vez una niña me dijo, ¿por qué no armas un fan club? Y yo, cabra chica, revoltosa, me conseguí el teléfono del management, el sello, y llamé a Romero y Campbell. Y le dije a las niñas de Romero y Campbell que quería hacer un fan club, que yo era muy fanática. Era una mentira, era fanática, pero no tanto. El asunto es que me llamaron por teléfono como a las semanas después y me invitaron al lanzamiento del single El Aval, que lo iban a hacer en Sony Music, en la oficina que estaba en la Avenida Suecia. No estaban en California. Allá partí. Como California. Sí, sí. Y partí a este lanzamiento donde presentaron el video porque era un video muy colorido. Era muy chileno, me acuerdo ese. Donde salían ellos como con música, con ropa de colores. Era como muy original el video para la época. Y era un video de Germán Bauer. El tema es que ese día Ellos tuvieron una conferencia de prensa y me presentaron como la presidenta de su fan club. ¡Qué buena! Por ahí tengo un recuerdo de un recorte del diario La Cuarta, donde dice que las personas que se quieran inscribir en el fan club tienen que llamar a mi teléfono, desde mi casa. Es muy simpático todo. Hay fotos de esa época. ¿Y cuánta gente llamó? Fue muy entretenido. ¿Cuánta gente llamó a tu casa? Yo me acuerdo que tenía como listado como de 50 personas que habían llamado para inscribirse. Ah, no era tanto. También puse un aviso en la TV Grama. ¿En serio? Y en el TV Guía, que era una que salía por la Tercera, me acuerdo, que donde salían los datos para inscribirse en el fan club. Oh. Y ahí armé el fan club en ese año. Esa es como la historia corta, porque pasaron muchas cosas después con los tres, pero básicamente al principio fue una jugarreta de querer hacer algo, como dirigir un fan club y eso. Entonces, con el paso del tiempo, ya me invitaban a los conciertos, ya tenía acceso a más cosas, pegaba póster de ellos, de los conciertos. Tenía una relación con Sony Music, donde me invitaban a la reunión, a las cosas que hacían con ellos. Y poco a poco fue como surgiendo esa como enamoramiento, digámoslo de una forma, con los tres. Que no eran muy simpáticos tampoco, porque no aportaban mucho. Estaban en una época muy rebelde, porque ellos eran penquistas que estaban llegando a la capital, entonces era muy complejo para ellos adaptarse como al medio de comunicación, como a los medios, como a la idiosincrasia santiaguina, digámoslo. Y fue en ese contexto que fui conociendo un poco más de ellos. Hasta que me enamoré con la espada, me enamoré con Fome, me enamoré con todo lo que siguieron haciendo, que era realmente de un alto calibre para esa época en cuanto a sonoridad, creatividad, melodía, música, en fin. Estaba pensando, ahora que lo decías, como que en el fondo a ti te llamó la atención la banda más que los integrantes. Es como que te pasó algo con la música más que con los integrantes, o en realidad tenías también como algún crush con alguno de ellos. Fue la música. Ya. No, nada. Yo los encontraba feos. En sí, como que los encontraba arrogantes, los encontraba feos, los encontraba poco atractivos, los encontraba muy rebelde. Pero lo que sí me gustaba era su onda. Aparte que me acuerdo que en esa época eran como demasiado antipáticos para todo el mundo. Sí. Entonces, claro, tú después lo veías ahí en vivo y dejabas la patada. Y la gente saltaba en el circuito universitario. Era como, había mucho, mucho desorden. Había mucho, la gente hacía, ¿cómo se llama esa revuelta que hacen en el moshing? Y bailaba un poco, claro. Moshing, mucho moshing. Era muy de cabro rebelde, independiente del estilo musical. Pero claro, cuando se mandaron una declaración en media pesada, claro, sabíamos lo que venía. Ellos, por el contrario, se dedicaban a tener una actitud mucho más potente, más rebelde, más intransigente, y que no quitaba que fueran buenos músicos porque sonaban muy bien en vivo. Eso que acabáis de decir es muy parecido a algo que dijo Alfredo Levin en una oportunidad que no recuerdo si fue en algo en la tele o en algún podcast o en algún programa, cuando dice que, ya me acordé, cuando se celebraron los 20 años del primer disco de la Versa. Y contaba que claro, pues nosotros, yo creo que yo, el Alfredo y yo estuvimos como los mismos años en el Claro, él dijo que los tres no eran la única banda que lograba tocar en vivo. Y cualesquiera que fueran las circunstancias, terminaban sonando bien. Porque había como una actitud y una puesta en escena y una disposición que uno como que no puede dejar de mirarlo. Y aparte que técnicamente era muy bueno. Entonces, esa cosa dijo que él no la vio con ninguna banda que vio tocar en la U. Ni con los prisioneros, ni con la ley, nadie. Ellos eran talentosos, muy talentosos y siguen siéndolo, puta que eran Sí, pesados. de hecho, bueno, tú cachai, pues nosotros hicimos un programa con los tres antes que tú entraras y así como a la época del fanatismo y yo me sentí como bien incómodo y no entendía. Una gestión que de hecho nosotros hicimos esa gestión por fuera. Sea, un amigo que tenía el teléfono de la casa de donde vivía el Álvaro Romero lo consiguió porque cachó y dijo el que no recuerdo quién le recomendó que voy a pasear al manager. Porque le dijo como que el manager te va a empezar a tramitar, va a empezar a calcular, así que sí, pues, así que no, habla con el artista si quería entrevistar a alguien. Y así lo hizo. De hecho, le entrevistó a mucha gente y en ese contexto fue que me dio los datos. Y ahí yo llamé al Álvaro y justo estaba en la casa. Entonces, hablé directamente con él. Y claro, pues después empecé a cachar que había como una actitud así medio Beatles, pero muy aprendida. Y el problema es que casi todos esos grupos de los 90, o buena parte de esos grupos de los 90 que la gente recuerda, como Lucybell, otro, tenían como la misma actitud, incluso hasta citaban las mismas respuestas, y yo decía como eso. Ensayaban en el mismo lado también, porque ellos ensayaban en Balmaceda 1215, ¿no? Entonces, muchos de las bandas estaban ahí, me acuerdo. Yo fui a conocer el lugar cuando ensayaba Pancho ahí, porque después los tres dejaron esa sala de ensayo y ensayaba Pancho. Y ahí estaba Chancho en Piedra, Lucibel, Los Tetas, Los Tres. Porque eran lugares que eran gratis, supuestamente, donde no pagaban. Eran como unas cárceles en los subterráneos de Balmaceda. Ahí podían dejar sus cosas y todo, y era una cosa que era muy freak de ver los lugares como estaban equipados. Era muy arcaico. Entonces me acuerdo que, bueno, Álvaro en general siempre tuvo una actitud muy, muy irónica. Pero tiene que ver mucho con su timidez, porque él es una persona tremendamente tímida. Es una persona que tiene un ego considerable, pero que también es una persona que es muy tímida. Y eso lo demostraba de esa forma. De una manera que a lo mejor no era la correcta, pero era su estilo. Era su personalidad. Siento que cuando ya pasó el periodo de ese remata, cuando viene la etapa de transición hacia la espada y la pared, se empezó a dar cuenta de que ya era una banda de garage, que iba a ser una banda en serio. Entonces, su actitud mejoró. Sin embargo, solamente se daba con ciertas personas, ciertos periodistas. Y el loco, porque sabes que, bueno, esa situación, o sea, como el Álvaro estuvo jugando a ser John Lennon hasta el freno de mano, porque eso en el fondo es casi de nuevo, es como el libreto John Lennon finalmente. Y claro, pues, como que uno empieza a cachar ciertas cosas y en medio, por una parte, es bien comprensible. Es bien compleja porque, por ejemplo, si uno piensa en Lennon y Kurt Cobain, Cobain también tenía como las mismas disposiciones de Lennon, pero un tramado familiar quizás mucho más desordenado y más complejo que el de Lennon. Y claro, en algún momento se vio atrapado por la industria. pensado que si lograban ser famosos como lo fueron, todos sus temores y toda su ansiedad iba como a dar paso atrás, porque se iban a sentir compensados. Y es peor porque al final de cuentas te veí en la tele o te veí y te escucháis en la radio y empezáis a darte cuenta que eres y no eres a la vez. Es muy entretenido eso porque cuando tú te grabáis, bueno, esto mismo que estamos haciendo, si alguien lo escucha, va a estar en una simulación súper interesante. Pero nosotros sabemos, si nosotros la escuchamos a posteriori, vamos a darnos cuenta de que eso está casi armado y que perfectamente podría ser cualquier persona conversando de esta forma. Y me ha llamado la atención también que contara cómo retrocediendo un poco lo de Cerro Rollo, porque Alfredo hizo una nota del cierre del programa donde yo trabajé, donde llevaba los chapos de musiclaje. Y eso era una situación que se produjo porque originalmente no iban a invitar al Ritmo de la Noche cuando lo hacían en vivo. Y no nos confirmaron nunca. Y cuando se supo que el programa se terminaba, el Pancho Conejera le dio dato al Alfredo para que viniera a hacernos la nota. Entonces es muy divertido ver que hay una nota sobre el cierre de musiclaje en donde el Alfredo está entrevistando a nosotros. Y de hecho, yo también siento que gran parte de mi fanatismo por los tres es gracias a Alfredo. Porque yo me acuerdo cuando en algún momento yo fui a muchos ensayos de Diva. Y él siempre llegaba con el cassette Serma del Siglo. Siempre. Entonces yo me acordaba mucho de aquello. De cantaba, me acuerdo, soñé que estaba justo sobre mí. Y yo me quedé pegada con esa canción. A él le gustaban mucho los tres y siempre ha sido muy fanático de los tres. Como muchos otros periodistas por nombrar, como muchos otros músicos, David Ponce es un gran fan de los tres. Marisol García, me acuerdo, en su momento también lo era. Y así como tanto ahora. De hecho, me llama la atención que hoy en día, que algo que se repite mucho, es que las nuevas generaciones en el año 2026, los hijos de los fanáticos, están siendo aún más fanáticos que los mismos fanáticos, papá. Me pasa una cosa importante con esto porque yo manejo redes sociales. Y en mis redes sociales, el 90% de las personas que me escriben son niños preguntándome ¿cuál es mi experiencia con los tres? Porque ellos añorarían haber estado en el periodo en que yo estuve. Qué terrible cuando se empieza a mistificar el pasado. Es terrible, si no era tan bonito. O sea, cada uno piensa que... O sea, yo pienso también cuando yo era chico y empecé a escuchar, por ejemplo, música chilena ya más conscientemente, como a los 12 años. Y que fue muy loco porque estaba por un lado completando la colección de los Beatles de la casa y por otro lado escuchando música chilena. Entonces, como que uno empezó a mistificándose la unidad popular, por ejemplo. Y con los años me he dado cuenta, conversando con gente, que en realidad esas cosas eran todas parte del paisaje. Por ejemplo, una vez fue el actor Andrés del Bosque a dar un conversatorio en el pedagógico. Yo estoy en ese tiempo, en fin, en los 80, principios de los 90. Y nos contó en un momento que había montado una obra de mimo ahí mismo, en el patio, en uno de los patios, y que los Flops fueron su banda en ese instante. Y le pregunté cuando se iba aquí cómo los contactó. No, me dijo, los Flops iban pasando. Y les dije si querían apañarme un ratito total con los instrumentos. Y tocaron un rato y vieron la obra, improvisaron. Y después de eso, no, de hecho no nos vimos de nuevo. Después no repetimos la... Porque se dio ahí. Y claro, uno empieza como a mirar eso. Entonces, en realidad, las cosas eran parte del paisaje. Y eso que tú comentabas, o que lo que estábamos hablando de la radio, de cómo era la revista, de la importancia que tenían estos parece todo muy ideal, porque parece todo más organizado y desprovisto como de esta especie de multiplicidad, que en el fondo lo que hace hasta como quitarte el interés en momento, porque es como ir a comer un buffet, tenéis tanto para comer que se te quita el hambre. Es como una cosa así, entonces esa añoranza al pasado, esa nostalgia. Usualmente la gente piensa que hubo una participación política arrolladora. veces que ha votado el padrón completo ha sido, por ejemplo, para la constituyente, que es obligatorio, y mucha gente vota obligada, como que incluso usa su obligación para manifestar su descontento por la situación de tener que ir a votar obligado. Entonces, en las presidenciales no siempre es así, como que ha habido por... ¿Cómo lo ven? Yo siento que viene una gran gira de muchos de estos artistas que van a empezar a potenciar sus trabajos fuera. Porque el mercado no se va a mover. El mercado musical, las tocatas culturales, a no ser que sea el gobierno metropolitano que integre el presupuesto, no se van a dar en contexto de gobierno, más de este gobierno. Yo siento que hay un tiempo en el cual vamos a paralizarnos musicalmente en cierto sentido, a no ser que sean conciertos de Movistar u otros, pero que a nivel cultural puede que muchas de estas bandas decidan salir y presentar sus trabajos fuera de Chile. Por otro lado, existen otros organismos internacionales, como puede ser Pro Chile, o que sean más neutros a nivel político, que puedan darle tribuna a las bandas de hoy, a las bandas que son de izquierda, a las bandas que no son procast. Por tanto, también ahí se puede abrir un escenario distinto. Pero como te digo, no sabemos cómo va a funcionar la cultura, no sabemos el presupuesto que tiene destinado este nuevo presidente a la música, a la cultura, al Fondart, y cómo sabemos que puede haber un recorte. Estaba pensando respecto a lo que decía, y es cierto, o sea, va a haber una especie de éxodo de los músicos locales, sobre todo de esos músicos locales. Quizá eso sea la justificación, por ejemplo, de este festival por la memoria que va a haber el 7 de marzo. Que al momento que salga esto, eso ya habrá sucedido. Pero, claro, pareciera ser que la ausencia de proyecto es más preocupante que lo que podría, o sea, que este tipo de pasos, por ejemplo. Porque además, por otra parte, tú estás hablando recién del vínculo de Tratramil con las mineras, y a esas empresas, usualmente los gobiernos de izquierda chilenos les han sido mucho más útiles. Por ejemplo, quienes estaban más contentos con que Ricardo Lago fuera el presidente eran los empresarios. Entonces es muy posible, dado lo que está pasando en Estados Unidos, porque si pensamos como en el futuro, probablemente está ahí, veamos a Estados Unidos y veamos a Argentina, no más. Ahí tenemos una muestra bien clara de la cantidad de volteretas que se va a dar nuestro gobierno de turno. Justamente porque en el fondo responde a un interés, o sea, a un interés superior que ni siquiera maneja, porque ese interés superior también hace lo mismo. Ahí va a haber una cultura de la oposición. No podemos hacer nada en contra de eso. Va a haber mucha gente que va a preferir aclararse y ser uno antes de estar participando en contextos que son súper vulnerables según ellos. Siento que en el ámbito cultural, artístico, las municipalidades tienen un gran rol. Las municipalidades con alcaldes que son de izquierda tienen el poder y tienen la misión de poder levantar la música chilena en la corriente que estamos. Izquierda. Hay un valor innato, hay muchos creadores, hay mucho trap, hay mucho hip hop, hay mucho pop rock que tiene que estar en las villas, que tiene que estar en las poblaciones, que tiene que llegar a los circuitos culturales de este país, y es un valor que tienen que

Si no nos veíamos de hacía 10, 15 años. Y el otro caso es Portishead. Cuando lanzaron el disco Third, el tercero, dijeron, vamos a hacer este disco, vamos a hacer dos presentaciones o tres en la tele. Lo vamos a tocar una vez en vivo y no vamos a hacer nada más juntos. Y no hicieron nada más. Y es un disco totalmente distinto a lo anterior. O sea, un disco súper, súper diferente. Y era un disco, curiosamente, va a verlo en vivo. Porque muchas de las cosas, por extrañas que sonaban, no eran samples, estaban tocadas. Entonces es bien interesante lo que pasa ahora. Y además que yo sentí, por ejemplo, que la revuelta me sorprendió, no desde que se volvieran a juntar, sino de que era algo que yo hubiera esperado a lo mejor. O sea, de hecho, si yo te lo comento así desde mi perspectiva, yo hubiera esperado que no se hubieran juntado nunca más. O sea, si lo que queríamos era cumplir el plan Lennon, los Beatles, o sea, los tres tenían que dar freno de mano y nada más. Pero en el momento que se volvieron a juntar, ahí yo dije, ya, se acabó el libro. Ya se acabó leer el libro. Esto ya no es, o sea, esto es un grupo chileno que tuvo carrera en los 90, que se volvió a juntar y que está agregando músicos de distintos lados. Yo siento que el punto de inflexión fue que fue Álvaro, la idea fue de Álvaro, después de un debilitamiento de la relación que tenía Álvaro con Pancho. etapas y de ciclos que son importantes. Cada uno de ellos está viviendo su propio momento. Cada uno de ellos está creando de su manera, con la misma dirección de Álvaro. No es lo mismo hacer un disco a los 20 que a los 40 y a los 40 que a los 60. Es absolutamente ilógico pensarlo. Lo que sí tiene que ver quieren crear, quisieron juntarse, grabaron y ahora que pase lo que tiene que pasar. Me gusta, pero me suena como esas cosas que le dicen la señora a Pablo Aguilera cuando le dice que conocieron a alguien y pasó lo que tenía que pasar. Qué entretenido. Yo creo que la expectativa no es de ellos. La expectativa de la gente, la expectativa de los músicos, sus pares, la expectativa es de los periodistas. Ellos no tienen nada que perder, pero tienen mucho que ganar. Es cierto porque en el fondo, y en el fondo permite también un cierre de ciclo que no ha sido común a todas las bandas. O sea, de hecho, por ejemplo, Lucibel hace poco o sea, hicieron una gira de despedida y juntaron tanto material que probablemente van a empezar a trabajar desde ahí. Chancho en Piedra lo mismo. También llegó un momento que dijeron, fue como, lleguemos hasta acá y hagamos otra cosa. Después de haber tenido público fidelizado, cosa que es una hazaña, porque la mayoría de los proyectos chilenos tienen una fidelización que no se traduce en lo que se espera a nivel industrial. O sea, por ejemplo, la gente lo quiere, la gente quiere a los músicos, de hecho, lo quiere mucho. Y por ejemplo, estoy pensando en la época que apareció la Radio 1. La Radio 1 generó interés en la música local en muchos niños que ahora o son adultos jóvenes o son padres y sus hijos están escuchando esas cosas que ellos oyen en la Radio 1. Pero siempre como que el interés por la música nacional ha sido excepcional, no ha sido la regla. Todos los grupos chilenos que terminan llegando a ser conocidos y a ser queridos y a ser amados, son excepciones. Lo normal es que eso no suceda. Lo normal es que la música chilena sea como para un grupo, para iniciado, para gente que es muy fan. Por ejemplo, un poco lo que pasa, no sé, con ciertas variantes del rock. Por ejemplo, hay variantes rockeras chilenas que están absolutamente desprovistas de cobertura en relación a la que ha tenido este rock pop de los 90 y de los 80. Por ejemplo, entonces, si uno quiere como ampliar más el círculo, de hecho, cuando dicen, por ejemplo, que los tres eran el underground del underground, si empiezo a aportar desde mi experiencia, los tres estaban en el primer nivel de underground que había. Y debajo de ellos había más bandas, y debajo de ellos más, y debajo de ellos más. Que de hecho ahora muchas de ellas son mucho más conocidas, pero también es un círculo que es pequeño y dada el diseño de mercado de hipersegmentación, es súper difícil que vuelva a haber fenómenos que consisten en lo que decía en la unidad, por ejemplo, de una comunidad frente a alguien. El tema es que esos músicos que tuvieron en el underground, del underground, no fluyen más que por YouTube hoy. O sea, me llama poderosamente la atención que yo, que tengo el concepto de los tres o muchas otras bandas, que tengo el concepto de Jepe, de Pedro Piedra, escucho música hoy en día que es ultra underground. Pueden llenar estadios, pueden llenar recinto, pero no, si no sales en la radio, no estás posicionado del todo. Si no sales en la tele, no estás posicionado. O sea, todavía las generaciones como la nuestra encuentran que la plataforma, por lo menos mi modo personal, de YouTube, no tienen tanto peso porque nuestra generación se forjó siempre en temas de la televisión y de la radio. Las generaciones nuevas, las que crecieron con la tecnología, los nativos, ¿ya? La generación de cristal, partir de eso, como que la manera de observar éxito es directamente en plataforma. Y por lo mismo también hay una... O sea, yo que lo encuentro que es una de las cosas más interesantes que ha pasado con los músicos que empezaron a salir a mediados de la década de 2010. Son todos estos chicos que hacen urbano, o trap, o hip hop incluso, interconectado, muchos de ellos vienen del hip hop en el fondo, lograron articularse y generar movimiento y fondos, en el fondo plata, sin necesidad ni de la gran industria ni del modelo social que existía hasta la época de Hebe, que es que el estrato o la élite cultural chilena te valide. De hecho, Hebe y Javier Amena son como los últimos músicos que fueron, que siguen ese mismo esquema de los prisioneros, de los tres, que es cuando ese estrato te valida y gracias a ese estrato alcanzan visibilidad. Y claro, en ese sentido empiezan a aparecer estas ideas como de México, como horizonte. Y a veces como que la gente piensa que esa es la manera de hacerla porque le resultó a uno. Estoy pensando en los dos casos que son como más conocidos, los Bunkers y Mon Laferte. Pero que a los Bunkers y Mon Laferte les haya resultado no significa, o a la ley, no significa que les haya resultado a todos. De hecho, el porcentaje de músicos chilenos que hay en México es altísimo. Y no se sabe de ello. O sea, vino dónde está viviendo en México. Está pasando nada hacia acá, no hay comunicación hacia acá, y hay uno lo que no entiende es si en el fondo estás trabajando para concentrarte en tu público de allá, dejando una relación con el público local para después, o si por otra parte a lo mejor, y que no sería malo transparentarlo, no necesariamente viven de la banda, como era el caso de Lucibel. O sea, Lucibel no vivía de la banda. Todos tenían otras pegas, e incluso pegas que no tenían que ver con la música. Pero eso, claro, aquí la gente no se lo imagina. Entonces, porque en el fondo también hay un desconocimiento súper grande de cómo funciona la industria. Y más ahora que la industria ha sufrido una monopolización que la está llevando a niveles que la gente recién está empezando a percibir. Entonces, el mismo caso, por ejemplo, de... Me llama mucho la atención que la gente no haya pensado, por ejemplo, que el Festival de Viña está a cargo de Bizarro, que es una microempresa del grupo Luxich, que a su vez tiene acciones a través de Bizarro en Billboard. Eso quizá explique por qué se están tocando cosas chilenas y aparezcan en el Billboard gringo, que por eso aparece Bolívar West Coast. Desapareció Cris MJ, pero no es que no le esté quitando mérito, es que hay un tramado comercial del que aquí nunca se habla, y en otras industrias o en otros ecosistemas de la música eso sí se habla, y sí es importante, todo el mundo sabe dónde tiene que ir, con qué tiene que hablar y qué es lo que van a hacer. Entonces, en ese sentido, el gatekeeping chileno siempre ha sido súper azaroso y termina sintiéndose cuando tú te contactas con esa élite de la que tú y yo no venimos, por ejemplo, entonces, y de la que los tres sí vienen y sí participan, de la que la ley sí viene y sí participa, por mucho que hayan ellos empezado en el espacio, en el caso de la ley, hayan empezado en el caso como la, en el espacio como la Universidad de Chile, que eran más transversales, pero también eso está pasando y se está notando mucho, y es muy fuerte y a la larga es muy nocivo que un modelo de transmisión cultural de esa naturaleza siga persistiendo. Más ahora, por ejemplo, que las radios de conglomerado tienen una playlist que es súper reducida, que quienes están tomando las decisiones son ingenieros comerciales. Entonces no hay nadie que tenga, o sea, de hecho, eso significa que desde que no hay nadie que tenga ojo comercial y le guste la música, hasta gente que le gusta mucho la música pueda participar de una manera más directa. Ni siquiera la radio Beethoven, ahora que la radio Beethoven es de la Universidad Católica, tiene claro un programa de música contemporánea por el que recibió sea por rango etario o tipo de música, pop rock, en fin. Eso es lo que espera para nuevas generaciones que quieren ser músicos. Oye, qué interesante estos momentos cuando la ciudad habla. Siempre se imaginaba a un tatita así que ya no podía ni caminar, pero que se ponía su chaqueta de cuero y se iba a andar en moto. O pensaba en ese locutor que dice Radio Futuro, la radio del rock. Y lo pienso, decía, porque ese tatita lo que menos tiene es futuro. ASMR Talks. Conversaciones en ASMR. En esta oportunidad, junto a la actriz de voz, periodista y gestora chilena Lidia Mateluna. Milk chick brings all the boys to the yard and they're like, it's better than yours. Damn right, it's better than yours. I could teach you, but I'd have to charge. Sean muy bienvenidos a otra edición de Esto lo puede hacer cualquiera. En su segunda temporada. En este primer bloque escuchamos dos temas de la producción Barato a mitad de precio del músico británico Fred Frith. La primera, titulada Persona a persona, con la participación del saxofonista George Cartwright, aparecida en la reedición de 1991 del álbum. Cerraba el bloque el tema Corazón Abierto, perteneciente a la primera edición de 1983. En medio de ambos temas, nos encontramos con las flautas de Medb y Medb's Blues, pieza del compositor estadounidense Terry Riley, interpretada por el cuarteto de saxofones Rova. Continuemos entonces con esta selección especial para Esto lo puede hacer cualquiera. Thank you. Estamos escuchando una selección muy especial para esta edición de Esto lo puede hacer cualquiera en su segunda temporada. El bloque se concentró en selecciones del trabajo del músico británico Aphex Twin titulado Drugs, aparecido el año 2001. Los temas que escucháramos se titulan, respectivamente, Jinwei Tech, Gweli Mernans y Warek 2. Temas bastante diversos y diferentes a los que dieron a conocer a este particular músico ligado a la electrónica en sus más amplias definiciones. Continuemos escuchando esta especial selección de Esto lo puede hacer cualquiera, segunda temporada. Estábamos escuchando Luz de la Mañana. Tema número 2 de El trabajo del trombonista Stuart Dempster. Trabajo grabado en vivo en una cisterna conocida como la Capilla de la Cisterna en Estados Unidos. Está ubicada al interior de una construcción rocosa que permite un efecto de reverberación natural. La pieza fue interpretada por Stuart Dempster como solista, acompañado de trombones ejecutados por los músicos Chad Kirby, Dave Marriott, Greg Powers, Gretchen Hopper, Jay Bullen, Jeff Domoto, Mock Escobedo, Nathaniel Irby Oxford y Scott Higby, rozando casi 10 minutos de ejecución. Y ya estamos llegando al final de nuestro encuentro de hoy. Les dejamos muy bien acompañados por el artista Stephen Vitiello y su remezcla Cuando Miley Conoció a Steve. Define su autor esta pieza como un remix de una canción de Miley Cyrus en colaboración imaginada con el compositor Steve Reich. Nos encontramos en una próxima oportunidad, si Dios así lo dispone. Hasta entonces. Is

brilla. Lluvia, no me importa. Brillo, el clima es bueno. Puedo mostrarte que cuando empieza a llover, cuando la lluvia cae, todo es lo mismo. Cuando la lluvia cae, puedo mostrarte. I can show you, you are. Can show you. Lluvia, no me importa. El sol por fin se comporta. ¿Puedes oírme? Que cuando llueve y brilla, cuando llueve y brilla, es solo un estado mental. Cuando llueve y brilla, ¿puedes oírme? ¿Puedes oírme? Se crosne y nerro en Eibulali. Lluvia, de reír de la noche, se mocniar et fi. Lluvia, lluvia, nia. No pierdas la cabeza. Ahora. Entremos a cenar. Hace días que esperaba este momento. ¿Todo bien? Sí, señorita. Todo bien, sí. Todo tuyo. Rápido, cúbrete el rostro. ¿Usted piensa que todo vale? Levanta las manos, muñeca. Esta mujer sabe lo que dice. Obedece. ¿Cómo te llamas? Estoy hirviendo. Ahora quietecito. Esta mujer sabe lo que dice. Hace días que esperaba este momento. Chupa. No pierdas la cabeza. Venus. Ahora. Sí, señorita. Qué noche, chicos, entremos a cenar. Y haz lo que te mande. Tienes razón, ¿todo bien? Sí, señorita. Todo bien, sí. Todo tuyo. Tras tener de nuevo en mi poder el spray, puedo hacerlo con quien quiera. ¿Qué te parece un acercamiento en aguas internacionales? Obedece. ¿Cómo te llamas? Estoy hirviendo. ¿Usted piensa que todo vale? Si mueves un solo dedo, te dejo seco. El robo puede esperar, ven a mis brazos. Chupa. No pierdas la cabeza. Tesoro. Ahora. Sí, señorita. Qué noche, chicos. Me hacía falta un buen meneo. No te resistas y haz lo que te mande. Estoy hirviendo. No lo dudo. Sí, señorita. Todo bien, sí. Todo tuyo. Entremos aquí. Rápido. Quiero saber por cuenta de quién trabajas. Ha sido todo mérito tuyo. Traigo un mensaje de parte de la secretaria. Hace días que esperaba este momento. Hace días que esperaba este momento. Obedece. ¿Cómo te llamas? Esta mujer sabe lo que dice. Hace días que esperaba este momento. Hace días que esperaba este momento. Esta mujer sabe lo que dice. Hasta mañana votaré por ti, querido. Chupa. No pierdas la cabeza. Venus. Ahora. Sí, señorita. Qué noche, chicos, entremos a cenar. No te resistas y haz lo que te mande. Tienes razón. ¿Todo bien? Sí, señorita. Todo bien. Sí, todo tuyo. Tesoro. Ahora. Sí, señorita. Qué noche, chicos. Me hacía falta un buen meneo. No te resistas y haz lo que te mande. Estoy hirviendo. No lo dudo. Sí, sí, señorita. Todo bien, sí. Todo, todo tuyo.